encontraron con Don Gato, que andaba con mucho esmero en busca de su plumero. Don Gato sin intención se enredó con un cordón, y así continuó el paseo. Si lo veo, no lo creo. Pico Paco y sus zapatos, y enredado el señor gato. Pico, pico, pico Paco, miau. Pico, pico, pico Paco, miau. Pico, pico, pico Paco, miau. Pico, Paco, miau. Pico, pico, pico Paco, miau. Pico, pico, pico Paco, miau. Pico, pico, pico Paco, miau.